Valdés, Tamaulipas. Murió José Silva Sánchez, líder de los zaranistas. Lo fusiló la cordada, estas son sus mañanitas. De Villagrán, Tamaulipas, ya lo venían persiguiendo. Rumbo a la Sierra Chiquita, Silva Sánchez iba huyendo. Pero ahí en Garza Valdés, el sueño lo iba venciendo. Dentro de una rastrojera, Silva Sánchez se dormía. Y su sombrero de lana de la calle se veía. Al pasar por ese rumbo, lo denunció un tal García. Como las 11 serían cuando preso lo tomaron. Pero antes de fusilarlo, por el pueblo lo pasearon. A las 5 de la tarde al paredón lo llevaron. ¿Cuál es su último deseo?, preguntan los asesinos. Silva Sánchez les contesta: tierra para los campesinos y una escuela con mi nombre para educar a los niños. Adiós la Sierra Chiquita, adiós también mi ranchito. Adiós todo Tamaulipas, adiós Virgen del Chorrito. Murió José Silva Sánchez, ya les canté sus versitos.